Hoy es nuestra primavera. Y ahora vamos a buscar un mensaje. Y el mensaje del ángel de la juventud es: aquí estoy, ya no estás solo. Cierra tus ojos, te estoy abrazando, ¿lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Y realmente sentir la presencia del ángel de la juventud te saca de ese estado de no puedo más, o estoy muy cansado, o podrido, a veces escucho decir, estoy podrido de las situaciones y de las circunstancias. Te renueva la esperanza, te da una inyección de fortaleza, porque no es una fortaleza adquirida a través de me relajo, me tomo una copita de algo y me relajé, o me tomo una pastillita para tener fuerzas, o me tomo dos aspirinas con cafeína y entonces ando por la vida que parezco un cohete que después me trae mis consecuencias. Y me conecto desde un lugar superior que es la espiritualidad. Me conecto con la fortaleza, pero la espiritual. No me voy a herniar haciendo algo que no puedo hacer, porque lo estoy haciendo desde lo espiritual. Estoy acompañado por mis ángeles. Entonces esos días que a todos nos pasan, porque tengas gripe o porque estés sacudido por las emociones o porque tengas muchos problemas o porque estés cansado, porque sí, pedirle ayuda al ángel de la juventud hace que puedas afrontar el día a día, hace que puedas afrontar la tarea que a veces parece enorme, cuando uno no se siente bien, cuando uno está con fiebre, cuando uno está engripado, cuando uno está cansado o deprimido, cuando uno está vencido, porque hay días que te sentís así, horas que te sentís así, o semanas que te sentís así. Bueno, este ángel viene para ayudarte a que hagas el esfuerzo que tenés que hacer para seguir adelante. Este es el ángel que yo digo que tienen que pedirle los chicos en el final de la secundaria, es decir, los chicos del ángel de la juventud. Claro, porque también se agotan. Los grandes y los jóvenes y los más grandes y los más viejos, todos. ¿Qué decís vos cuando ves un anciano que se ríe, que sale, que se mueve, que es jovial? ¿Qué decís? Es jovial. Decís, mirá qué jovial que es, no parece la edad que tiene. El ángel de la juventud es su asistente. A lo mejor inconscientemente le pide o su forma de vivir hizo que llegue a esta situación. La vida es una sumatoria de experiencias, pero el secreto es cómo las vivís. Si fueron mal vividas, si fueron vividas desde la angustia, desde el enojo, desde el rencor, te llevan a la enfermedad, te lleva a una vejez triste, solitaria, amargada, angustiosa. Y a un presente, porque no esperemos, porque a lo mejor sos muy joven, me estás escuchando, tenés 20 años y te pasa como a mí, que crees que siempre vas a tener 20 años. No, los años nos pasan a todos, cerrar los ojos y abrirlos y van pasando los años. Y hay que pasarlos bien, con alegría, como si cada día fuera el mejor. Yo no soy partidaria de pensar que cada día es el último, yo soy partidaria de pensar que cada día es el mejor. Que podés hacer lo mejor de tu vida y podés hacer los cambios que tenés que hacer. Y a lo mejor hay gente que dice, sí, pero yo estoy esperando el clic. Estoy esperando que se me dé adentro de mi corazón esa energía que siempre me puso en marcha. A través de toda mi vida me sacó. Puede ser el enojo, puede ser la ansiedad. De golpe algo me hace pac y me pongo hacia adelante. Y yo te digo, hacelo ahora. Pedile ayuda al ángel de la juventud, para que no se te parezcan muros imposibles de avasallar o de pasar. Para que te parezca que todo se puede con paciencia, con sabiduría, con alegría. Ser joven no significa ser sabio. Sin embargo, de la mano del ángel de la juventud podés ser joven sabio. Podés ser una persona llena de vida, llena de expectativas, de esperanza, de ilusiones. Podés saber que todo pasa en la vida, todo pasa, nada es eterno, todo pasa. Pasan los momentos de incertidumbre, pasan los momentos de angustia, pasan los momentos de enojo, ¿cuál es el secreto? No quedarte recreado en ese espacio, ¿eh? No quedarte en el espacio del enojo, el espacio de la frustración, el espacio del no puedo. Ese es el ángel que necesitas en esos momentos donde sentís que está todo dado vuelta, que no va a haber más, no va a haber más nada para seguir adelante. Ese es el del fondo de la latita, que decís, ya llegué al fondo de la latita, se termina lo que hay acá y no hay más. Bueno, cuando vos le pedís ayuda al ángel de la juventud, ves que podés generar para volver a llenar esa latita, tanto de ilusión, tanto de esperanzas, tanto de proyectos, tanto de cosas de prosperidad, ¿eh? Porque pensar y frenarnos en decir, pero yo con la edad que tengo, la verdad que no tengo ganas de empezar de nuevo, no tengo fuerzas para empezar de nuevo, y me convenzo de que es así, y está bien. Yo creo que lo moderado no es empezar de nuevo, creo que lo correcto es pedir ayuda para que todo lo que sembraste a lo largo de tu vida se vea manifestado aquí ahora. Muchas veces no recibimos el paquete, ¿eh? ¿Se acuerdan de ese cuento que nos contaban que este señor había estado durante muchos años, pero muchos años, enojado con la vida y trabado en todos los ámbitos de su ser, y un día le llega un correo, y como él estaba tan atado con la parte económica, le dicen que hay para él un paquete en el correo que tiene que pagar $4 para recibirlo. Y él entonces dice, yo ni loco voy a pagar $4 por algo que a mí me manda alguien. Si alguien quiere que yo reciba un regalo o alguien me quiere mandar algo, que lo pague él. Y ahí quedó. Jamás lo fue a retirar. Se murió en la mayor de las pobrezas y de las tristezas y de las angustias, porque nadie se acordaba de él, porque nunca había recibido una compensación por todo lo que había dado. Y un buen día, cuando pasan los años, en el correo esa caja que estaba ahí por años llena de polvo, sale a la luz y a remate. Y se remata por el valor de los $4. Y aquella persona que lo recibió, adentro de esa caja había una herencia de joyas, una herencia de dinero, una herencia de papeles. Quiere decir que a veces, por no pagar el precio, ¿eh?, o tus últimos $4, decidís no recibir el regalo que tenés que recibir. Estas cosas pasan y pasan mucho. Hay gente que se sienta arriba de lo que tiene por miedo a perderlo. Y es inexorable, porque pareciera como que es la ley de Murphy, ¿eh? Lo peor pasa. Tenés que soltarte, decir, Dios proveerá. Y el ángel de la juventud te da esa cosa de Dios proveerá. El ángel de la juventud te da esa situación de cuidar lo que tenés con amor y con sabiduría, pero saber que siempre hay algo más en el fondo de la lata. Siempre hay algo más en el camino. Siempre aparece la solución. Y a veces, cuando está por aparecer, estamos convencidos de que no la merecemos o que no es para nosotros. Lo bueno nunca nos pasa. Está mal. Lo bueno te tiene que pasar, porque estás trabajando para eso. Si estás escuchando este programa, es porque te gusta la fe, los ángeles, es porque coincidís en algo conmigo. Si no, no me estarías escuchando. Entonces, si me estás escuchando, créeme, podés cambiar tu vida ahora. Podés pedirle a ese ángel de la juventud que tome el comando de lo que vos no estás pudiendo resolver. Puedes decirle, ayúdame a hacer el esfuerzo necesario. Mira, a que ponga esos $4 del cuento con alegría y satisfacción, porque va a volver. No tengo miedo al mañana. Tengo certeza de que Dios no me puso en este mundo para castigarme. Soy yo el que me castigo. O son otras personas que tienen un poder negativo y oscuro sobre mí. Volar sobre el pantano significa levantarme sobre las dificultades. Y con el ángel de la juventud me da esa fuerza maravillosa que he tenido o que tengo y no me doy cuenta. O dejo pasar, o me convenzo de que no tengo edad para estar haciendo determinadas cosas. Y sí las tengo, siempre es buen momento para cambiar, para ser solidario, para ayudar, dejar de ser miserables y pensar que los otros tienen que resolver los problemas. Ah, yo a mí no me importa el futuro, que se maten. No es así. El futuro te tiene que importar desde la luz, desde el amor. Si sembras luz, si sembras amor, eso es lo que vas a cosechar. Si sos una persona que tiene a los ángeles en el pensamiento todo el tiempo, ante una situación que no sepas manejar, pedirle ayuda a los ángeles, vas a darte cuenta cómo es así, cómo cambia tu vida, cuando no depende de vos. A veces el cuerpo nos dice, bueno, viste, hiciste 800 cosas a la vez, para un poquito. Bueno, paro un poquito, escucho a mi cuerpo. Sigo ese camino, pero en el mientras tanto voy pidiendo ayuda al ángel de la juventud para no quedarme en ese no puedo, para no acostumbrarme a estar bajoneado. Todos tenemos momentos de euforia y todos tenemos momentos de bajón. Lo importante y la normalidad, ¿dónde está? En reconocer uno y reconocer el otro. Y no vivir eufóricos por el afuera, sino que estar contentos, plenos por lo que nos pasa en nuestra comunicación espiritual. Ese es el camino más sencillo de recorrer. Muchos se creen que es muy difícil, porque me lo dicen en la charla, en la entrevista conmigo, me dicen, no, bueno, pero porque vos sos especial. ¿De dónde soy especial? Soy una mujer que hace lo mismo que cualquier mujer. Soy ama de casa, madre, esposa, trato de ser muy buena amiga, a veces no me dan los tiempos para ser tan buena amiga, de estar todo el tiempo llamando y preocupándome por los otros, y lo hago desde donde sé y donde puedo. Porque mis días y mi tiempo es, a veces digo, mis 24 horas son más cortas que las de otro. Entonces trabajo desde lo que puedo hacer, mando luz y mando amor. Y con eso yo sé que estoy haciendo lo correcto. Con eso yo sé que estoy abriendo las puertas para que el otro me pueda pedir si necesita ayuda. Y para estar presente cuando me necesitan. Lo mismo pasa cuando me pasa con los consultantes. Cuando necesitan ayuda, allí estoy. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos a Barcelona. A Sixto, especialmente a Sixto, le voy a mandar un mensaje hoy. Para él viene el ángel del coraje. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Para Lorena, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy, no tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Para Lucio, el ángel de la sanación. Y aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Para Flavia de Campana, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Lucy de Pilar, mi querida amiga Lucy, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Rosa de Almirante Brown, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos serás más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Mariela de Saavedra, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Claudia de Vicente López, el ángel de la paz. Y aquí estoy, no permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques, afirma tu fe. Reza con alegría y así recibirás. Noemí de Colegiales, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy, date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud.

esa dulce